Voy a hablar ahora del purgatorio, que es otro de los temas de mi libro Para salvarte. Y quiero hablar del purgatorio porque al final diré cómo podemos ayudar a las almas del purgatorio, que es una de las obras más provechosas que podemos hacer en la vida. Pero primero voy a decir algunas ideas del purgatorio. El purgatorio es el sufrimiento de las almas que no se condenan por no haber muerto en pecado mortal, pero tienen que purificarse de algún rastro de pecado antes de entrar en el cielo. La existencia del purgatorio es dogma de fe. Está definido en los concilios de Lyon y Florencia y también en el concilio de Trento. Ya en el siglo II se ofrecía la Eucaristía por los difuntos. En el segundo libro de los Macabeos se dice que con las limosnas en favor de los muertos, estos quedan liberados de sus pecados, lo cual confirma la existencia del purgatorio. San Pablo indica que hay purificación más allá de la muerte y supone que se puede ayudar a los difuntos, pues le pide a Onesíforo, pues pide por Onesíforo, que era ya un difunto. Como los del cielo no necesitan ayuda, y en el infierno esto ya no es posible, San Pablo se refiere a las almas del purgatorio. Hablando del pecado contra el Espíritu Santo, dice Jesucristo que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Eso significa que hay pecados que se perdonan en la otra vida, es decir, en el purgatorio, pues en el cielo no hay pecado, y en el infierno no es posible, pues si hay algún pecado que se perdona en la otra vida, esto es en el purgatorio, ni en el cielo ni en el infierno. Los protestantes niegan la existencia del purgatorio. Empiezan diciendo que Cristo murió para redimir a toda la humanidad y que con su muerte estamos salvados todos, que no son necesarias las obras buenas. Es cierto que Cristo con su muerte ha redimido a toda la humanidad, pero Cristo lo que ha hecho es abrirnos la puerta del cielo. Nosotros tenemos que entrar con nuestros propios pasos. En el cielo no se entra en empujones. En el cielo se repite varias veces, en el Evangelio se repite varias veces que las buenas obras son necesarias para nuestra salvación eterna. No porque con ellas compremos el cielo, sino porque Dios quiere que colaboremos. Con los méritos de Cristo se nos perdonan los pecados de los que estemos arrepentidos, pero quedan las consecuencias de esos pecados, como el que se arruina jugando en la ruleta. Si se arrepiente, se le perdona el pecado, pero su familia sigue arruinada. De las consecuencias de los pecados, nos purificamos en el purgatorio. Cristo dice que tenemos cuenta de cualquier palabra ociosa, es decir, de faltas muy pequeñas. Pero del infierno no sale nadie, y no parece adecuado un infierno eterno para faltas pequeñas. Hay pecados que no son para la muerte, dice San Juan. Por otra parte, dice el Apocalipsis que en el cielo no entra nada manchado. Luego, tiene que haber un medio para purificarse de las pequeñas faltas que no merecen infierno eterno, pero con ellas no podemos entrar en el cielo. Esto es el purgatorio. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. El peor sufrimiento del purgatorio es ver que se retrasa el estar con Dios que se desea con toda ansiedad. Pero este sufrimiento no impide el gozo de la certeza de la salvación final, de una manera no posible en esta vida. En el purgatorio se sufre como en el infierno, pero con la esperanza de que tendrá fin y luego vendrá la gloria eterna. Este sufrimiento se va aliviando al acercarse el final. Todos debemos ser muy devotos de las almas del purgatorio. Los que están allí sufren mucho hasta que les llegue la hora de entrar en el cielo. No pueden merecer nada para ellos mismos, pero desde este mundo podemos abreviar sus sufrimientos ofreciendo por ellos misas, oraciones y obras. Con las indulgencias podemos ayudar a las almas del purgatorio. Debemos preocuparnos sobre todo de nuestros parientes difuntos que quizás estén todavía en el purgatorio. Quien no socorre a las almas del purgatorio merece ser él también abandonado cuando se muera. Si logro con misas, oraciones, etc., sacar un alma del purgatorio, tendré en el cielo para siempre un alma agradecida que se interese por mis cosas y me ayude en mis necesidades. Los santos del cielo nos ayudan con su valiosa intercesión. Pues ahora voy a hablar un poco de las indulgencias, que es el modo de ayudar a las almas del purgatorio, y opino, lo diré después, que es la obra más grande de caridad que podemos hacer en la tierra. Si es obra de caridad dar de comer al hambriento, si es obra de caridad dar de beber al sediento, si es obra de caridad vestir al desnudo, mucha más obra de caridad es sacar un alma del purgatorio. Vamos a ver cómo con las indulgencias podemos sacar almas del purgatorio. Las indulgencias son la remisión de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Lo explico. Según la teología, todo pecado grave da origen en quien lo comete a una culpa y a una pena. La culpa es la ofensa de Dios y la pena el castigo merecido por ese pecado. Toda culpa entraña necesariamente una pena. La culpa se borra con la absolución del confesor y la pena ha de ser pagada con el sufrimiento en el purgatorio o con buenas acciones en esta vida. Aquí entra la aplicación de las indulgencias con las cuales se perdona a los católicos que cumplen ciertas condiciones la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Es como borrar la cicatriz de la herida que el pecado ha dejado en el alma. Voy a contar, para explicar esto, un ejemplo. Y una señora que yo conozco. Una señora tuvo un accidente de coche y le quedó una enorme cicatriz en la cara, que la afeaba mucho. Esta señora muy elegante, muy bien arreglada, pero con aquella cicatriz tenía una cara de pirata. Y la mujer se sometió a un tratado de estética, estas técnicas esteticistas, yo no sé qué masaje eléctrico, le quitaron la cicatriz. Y ahora, pues la he visto hace poco, en la calle, me la encontré, como me acuerdo de la cicatriz, y le tiré bien una suave línea, una suave, apenas se nota. Quien no la conocía, ni se da cuenta. Aquella tremenda cicatriz que afeaba su rostro, hoy una línea. Se ha sometido a un tratamiento de estética para quitarse la cicatriz. Pues eso es el purgatorio. Un tratamiento de estética. Las almas del purgatorio tienen curadas las heridas de sus pecados con la absolución del sacerdote. La culpa está perdonada, pero queda la cicatriz, la pena. La pena del pecado, la cicatriz. Y al purgatorio se les quita la cicatriz para que puedan entrar en el cielo con un rostro radiante. Eso es el purgatorio. un tratado de belleza para arreglar las cicatrices de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, pero que queda una pena que expiar. Pues nosotros podemos abreviar ese tratado, este tratamiento de estética, para aliviar a las almas del purgatorio, ganando indulgencias. La Iglesia ha modificado el tratado de las indulgencias recientemente. Y yo suelo decir, porque hay gente, incluso sacerdotes, que menosprecian las indulgencias. Y yo digo, si las indulgencias no fueran verdad, la Iglesia no legislaría sobre las indulgencias. Si la Iglesia legisla sobre las indulgencias, es porque son verdad. Y da pena ver a un sacerdote que yo conozco que se ríe en las indulgencias. Tonterías de beatas, no. Tonterías de beatas, no. Un tesoro que la Iglesia pone en mis manos. Si las indulgencias no tuvieran valor, la Iglesia no legisla sobre las indulgencias. Y la Iglesia ha legislado sobre las indulgencias. ¿Cómo ha quedado esto? Según la reforma de Pablo VI. Hay dos tipos de indulgencia. Indulgencia parcial, indulgencia plenaria y nada más. Ha quitado aquella antigua terminología, 300 días de indulgencia, 7 años de indulgencia. Antes, yo de niño, bueno, de niño y de mayor, oraciones. Esta oración tiene 300 días de indulgencia. Esta oración tiene 7 años de indulgencia. La gente lo entendía mal. Se creían que eran 300 días menos de purgatorio. O 7 años menos de purgatorio. No era eso. Era otra cosa. Y para que la gente no lo entienda mal, Pablo VI, con mucho talento, ha quitado esa terminología. Y ahora hay dos tipos de indulgencia. Indulgencia parcial, indulgencia plenaria. ¿Qué es indulgencia parcial? Que la Iglesia duplica el mérito de tu obra. Tú haces una obra que tiene un valor espiritual. Pues lo que tú hagas se multiplica por dos si ese acto tiene indulgencia parcial. Si tú das un beso a un crucifijo, el valor del beso depende de tu fervor. Pues el fervor que pongas, si ese crucifijo está bendecido con indulgencia parcial, tu fervor se multiplica por dos. Este es indulgencia parcial. ¿Y qué es indulgencia plenaria? Que puedes sacar un alma del purgatorio. Maravilloso. Que yo pueda sacar un alma del purgatorio. Maravilloso. Y esto es así. Y la norma que ha puesto la Iglesia es una indulgencia plenaria al día. Y ha quitado, en latín se dice, docies quocies. En el castellano, tantas cuantas veces. Que esto era antes, ya no. Voy a contar. Cuando yo era pequeño, somos 8 hermanos, yo soy el mayor, pero yo tendría 10 años o 11 años, no éramos 8 todavía. Pero mi madre nos llevaba para ganar la porcíncula. ¿Y qué era la porcíncula? Que cada vez que entrabas, ganabas una indulgencia plenaria. Entonces, entramos por el abuelito Manolo, salíamos. Por la abuelita Celia, salíamos. Por el abuelito tal, por la tía no sé qué. Cada vez que entrabas y salías, una indulgencia plenaria. Esta era la porcíncula. El pocios pocios, tantas cuantas veces entrabas y salías, la han quitado. Ya no hay el pocios pocios, pero han dado una maravilla. Que yo puedo ganar una indulgencia al día, indulgencia plenaria, una al día. Que yo puedo sacar un alma del purgatorio cada día. La mayor obra de caridad. ¿Cómo? De distintas maneras. Pero yo pongo la más fácil. Rezando el rosario. Rezando el rosario y comulgando, yo puedo sacar cada día un alma del purgatorio. Es la norma. Rosario, o en común, o si es a solas, delante del sagrario. Si yo rezo, si estoy solo, delante, yo ahora pues lo rezo solo delante del sagrario, porque yo gano un al día. Bueno, después contaré una anécdota de esto, pero en común, bastan dos en común, en coche, en familia, una comunidad, en común, más o menos. Rosario en común, o si es horas ante el sagrario, con un padre hecho por el Papa y una comunidad. Hay cuántas cosas comunes cada día, y reza el rosario cada día, en común, o delante del sagrario, y un padre hecho por el Papa, cada día saca el regalo del purgatorio. Da permiso a la Iglesia. Y la Iglesia no nos engaña. Yo hago esto hace 60 años. Cuando yo me enteré, cada día saco un hábito de la. Voy a terminar porque me estoy alargando. Estaba yo en Tapachula y hablaba yo de esto y un señor, el que me llevó, ingeniero, matemático, cuando yo digo que hace 60 años que saco cada día un alma del purgatorio, hice una cuenta. Total, que al salir me dice, padre, ya no me acuerdo lo que dijo, creo que me dijo, usted ha sacado 30.000 almas del purgatorio. No me acuerdo si eran 30.000, pero en fin, muchos miles. Usted ha sacado 30.000 almas del purgatorio. Hombre, llevó no sé cuántos años, haciendo esto, una al día. Claro, yo digo lo digo de broma, pero me lo pienso. A mí todo me sale bien. Todo me sale bien. Claro, tengo 30.000 amigos en el cielo. Se preocupan de mí, que saben que yo les he sacado. Saben que yo he ganado la indulgencia y se la he aplicado a ellos. Ellos están arriba porque yo les saqué. ¿Cómo no se van a acordar de mí? Piden por mis cosas, todo me sale bien. Todo me sale bien. Lo digo de verdad, gracias Dios mío, tú me sabes, es que tengo 30.000 amigos en el cielo. ¿Y a quién se lo ofrezco? Lo último que digo y termino. A nadie. Yo hago la indulgencia y la pongo en manos de la Virgen, que ella la aplique al alma más necesitada. Ella sabe. Yo no la aplico a nadie. La gano, María, aplícale al alma más necesitada. Porque en el purgatorio hay gente que nadie se acuerda de ellos. El que tiene la familia piadosa, claro que sí, ofrecen misa, sí. Pero hay mucha gente que nadie se acuerda de ellos. Yo pongo la indulgencia en manos de mí. Bueno, es que a lo mejor mi padre está en el purgatorio. Pues sentido común, si tu padre está en el purgatorio, la Virgen no le aplica la indulgencia a perico de los palotes. Si la Virgen ve que tu padre está en el purgatorio, se la aplica a tu madre, no a perico de los palotes. Yo no la aplico a nadie. Que María la aplique a quien ella quiera. Seguro de que la aplica, si yo tengo seres queridos, ella la aplica a mis seres queridos. Sentido bueno. Pero yo, cada día, rezo el rosario delante del sagrario, o en común, a veces en el coche, rezamos el rosario, yo no acuerdo. Comunión, rosario, en común o delante de San Pío, y un padre hecho por el Papa, cada día podemos sacar un alma del purgatorio, la obra más grande de caridad que podemos hacer en la vida. Ojalá os animéis y vosotros también tengáis la dicha de sacar cada día un alma del purgatorio, que con eso tendréis en el cielo muchos amigos que se preocupen de vuestras cosas. Hasta otro día.